Hola, sí, soy Juan Diego Turraca, presidente de la Cooperativa de Trabajo y Consumo en la Prensa de Resistencia Chaco y bueno, desde 2002, cuando se recuperó la empresa después de la quiebra, se comenzó a explotar o volvimos a sacar el diario de la región, que es un diario provincial, matutino. Ese es nuestro trabajo, básicamente recuperamos ese diario, la edición de ese diario, y mantuvimos esa fuente de trabajo que en un principio fueron 20 y hoy después de un poquito más de 6 años, podemos decir que se ha duplicado, llegando a 40 trabajadores, lo cual nos da una cierta satisfacción al decir, bueno, no sé, no solamente hemos conservado nuestra fuente de trabajo, sino que además hemos dado trabajo o fuente de ingreso a otras familias acá de la provincia. Bueno, en el 2005 estuvimos en la etapa de resistencia, digamos, se ha presentado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para expropiar los bienes muebles de la cooperativa, que están todavía en nombre de la, que están bajo la tutela de la quiebra, pero que nosotros los estamos utilizando, digamos, alquilándolos. Entonces se presentó ese proyecto para poder lograr la expropiación, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y en este momento está en su etapa de ejecución, donde ya se hizo la evaluación y todo, y bueno, tenemos muchas expectativas de que este año se pueda lograr la ejecución total de esto, que es básicamente que el Estado provincial compra la quiebra todos los bienes muebles, que son básicamente entre todo el parque informático, y otras cosas, y lo ceda de esa forma a la cooperativa para nosotros poder seguir funcionando como tal, digamos. Así que estamos con eso por delante y otros proyectos como nuevo diseño, más páginas, obviamente ganar la superficie en el territorio de la provincia. Seguimos con nuestros proyectos dentro de la Federación de Diarios Cooperativos de la República Argentina, DICRA, y también somos parte de DIPRA, que es una cooperativa de servicio en la cual confluimos 25 diarios de todo el país, de manera tal para aunar ahí necesidades, reclamos y poder hacernos un poquito más fuertes. Ese es más o menos el panorama hoy por hoy de la cooperativa.